tempo de trocar entre bestas a dentro, menes potente, a pobre quizá lleva que os danes por de mí, yo seguro que me regalo cuando a ti tengo tú. Thank you. Yeah.